El presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, atendió la invitación que le realizó el presidente del Consejo Municipal de Mariño, José Gregorio Gómez, en el estado de Nueva Esparta. Durante el recorrido por varios centros asistenciales, el diputado Olivares informó. Yo quiero comenzar esta declaración diciéndole, las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Y como lo cortés no quita lo valiente, yo quiero declarar públicamente y agradecer al director del hospital, Torbello, el doctor Torbello, quien gentilmente nos acompañó, nos permitió el acceso a toda la zona, nos permitió ver las instalaciones del hospital. Comenzamos haciendo un reconocimiento, ustedes me conocen, me han visto en la visita que hemos tenido por todo el país, nosotros no tenemos ningún problema, ningún tipo de problema, porque parte del cambio es el reconocimiento mutuo, en reconocer los avances que han tenido en este hospital. Hay avances importantes en la remodelación de algunas zonas del hospital, debemos destacar la zona, algunas zonas de hospitalización, debemos destacar lo bien que está funcionando el área de hospitalización de ginecología, debemos descartar la unidad de hemodiálisis, la unidad donde se hacen los diálisis de los pacientes, la unidad de cateterismo, donde funciona y se atiende a muchos de los pacientes. Pero a mí me llama poderosamente la atención que están más pendientes que uno vea lo bonito que de la gente. Aquí no se trata de tomarse una foto bonita, aquí no se trata de que uno vaya y vea que está bien pintado, que está arreglado. Aquí se trata del sufrimiento de los margariteños, el sufrimiento de las pacientes que vienen a este hospital. Y yo tengo en mi mano, como nosotros siempre nos gusta hablar con pruebas, aquí está. Aquí no dice que se hacen de todo, yo estoy aquí hablando en nombre del paciente Daniel Valera. Daniel Valera ha tenido que hacer, como ven en las cámaras, hemocultivo fuera del hospital, hemocultivo fuera del hospital, hemocultivo fuera del hospital, tiempos de coagulación, cultivo de secreciones, química y electrolitos. Este paciente, el señor Daniel Valera, es un paciente oncológico. Y todos estos exámenes que ustedes ven acá, todo esto que ustedes ven acá, ha tenido que realizarlo en un centro privado, porque este hospital no cuenta con los insumos. Vuelvo a decir, reitero, como médico oncólogo jamás he visto una biopsia que diga usted tiene un cáncer de mama del PSUV o usted tiene un cáncer de próstata de la mesa de la unidad. Son venezolanos, son pacientes oncológicos que hoy merecen atención. En este hospital también vamos a incluir en nuestro informe que va a la Defensoría, la Fiscalía, el Presidente de los Seguros Sociales, la escasez importante de medicamentos que sufre el hospital. Los pacientes deben comprar casi todo lo que se consume en el hospital porque no hay medicamentos en este hospital, parte de la crisis nacional. Yo debo decirle que en este lugar, que en este estado, y yo, eso fue un informe que culminamos este mismo día lunes, el estado de Nueva Esparta es el segundo estado con escasez en Venezuela. Primero está el estado del Tamacuro, luego le sigue el estado de Nueva Esparta. Acá tenemos un porcentaje de 95% de escasez en medicamentos. Por otra parte, el concejal José Gregorio Gómez, presidente del Parlamento Municipal, encabezó el debate entre la comisión y los miembros del sector salud de la entidad. Nosotros los concejales de Mariño nos vimos la obligación de ser las voces de todos los nuevespartanos presentes en el día de hoy y en todas las reuniones que hemos tenido. Y le agradecemos, diputado, presidente de la Subcomisión de Salud, su presencia el día de hoy y todos los presentes. Ya tuvimos una reunión previa con ellos donde los escuchamos. Tienen un informe para usted y sería interesante de abrir un debate de como hicimos en la Cámara Municipal, de cada uno de ellos intervenga. Usted se lleve toda la información contundente, directo, de quienes trabajan la salud en el estado de Nueva Esparta para que nos ayude a recuperar todo lo que es el área de salud, no solamente del Hospital Luis Ortega por la Mar, sino de los ambulatorios en cada uno de nuestros municipios y en nuestra barriada. Desde la isla de Margarita, para RCR, Carolina Izaba.